el sinsentido y a su modo, una palpable agnostía, un análisis que raya en la locura sin caer en la demencia, que tijeretea lo ya tijereteado, pero que lleva el pensamiento al límite de lo subjetivo. Incomprensible entramos, pero que sujeta al lector a la incomprensión para pescar en lo profundo las ideas, comprendidas éstas o aún sin comprender. En la busca de las palabras, aún ante la inmersión temprana y faltando lo suficiente para llegar a la mediana profundidad, nuestras lentes ven cantidad de información que precisamos analizar y que precisamos acomodar a vuelo de águila. Un cúmulo de términos que dan fe de sabiduría. Es notable y ante todo de respeto la no creencia en lo divino. Apenas con minutos de inmersión notamos un enlace filosófico en los términos entre buscados y sabiendo que de filosofía, en lo personal, aún no se sabe demasiado. Está claro que se requieren horas de inmersión e reinmersión para sacar el máximo de los provechos y que la pesca sea cuantiosa en tiempos en que el cardumen se esconde en las profundidades. En la zona abisal no llega la luz del sol, hay poco alimento y la presión es inmensa, y aún así la vida se da. De Cavalier.